corriente del pensamiento humano. Panorama. Columna. Nos vamos para La Punilla, Villa Yardino, capital del encuentro y del trabajo a la tierra, para conversar con Sebastián Domínguez. Estimado Seba, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Juan. ¿Me escuchás? ¿Cómo andas vos? Bien, hermanito. Acá estamos. ¿Todo bien? Bueno, ahí estaba siguiendo que está por empezar la audiencia. Y nada, abro igual lugares. Si se necesita seguir con eso, hacemos una interrupción y continuamos en otro momento nosotros. Pero por favor, estimado Seba, si una reflexión nunca viene mal antes de estar escuchando funcionarios. Y bueno, a veces que está bueno también tener referencia de escucharlos para saber que tenemos que hacer nosotros más cosas. Bueno, hoy vamos a invitar a reflexionar, así que es para esto también. No, y además que pude ver un adelanto de lo que tenés preparado para hoy y es muy interesante. Bueno, gracias. Sí, es esta semana, a través también de lo que escuché, el tema audiencia y esto que es permanente en los que estamos queriendo cuidar los vínculos y los lugares donde vivimos, es caer al tema que, bueno, que traigo hoy, que es mencionar lo que decimos una vida simple y ahondar en esto y realmente interpretar de que qué tipo de vida estamos teniendo. Así que bueno, vamos a conversar un poquito sobre lo que me planteo como una vía simple desde la permacultura. Bien. Y bueno, lo que me nace traer esto es que realmente para denominar una vía simple hay que tocar muchos aspectos de cosas que hemos dejado de lado y siento que realmente no fueron decisiones propias, sino que son imposiciones sociales, como lo que está sucediendo ahora con el tema de la autovía, que no se nos respeta en lo que nosotros tenemos ganas de promover para cómo queremos vivir en la zona. Y bueno, y así también se nos ha llevado a un estilo de vida que tal vez hoy, si nos dan a elegir, decimos, la verdad es que nosotros así no queremos vivir. Bueno, desde esos aspectos y esas vivencias de gente que ha venido a habitar en las sierras, tomo pequeños detalles que les devolvieron a cada familia este aspecto de tener una vida simple. Entonces, bueno, quiero hacer una reflexión sobre esto. Bien. En sí, lo que encontré, Juan, fue un gran desafío en un principio de rever el tipo de vida que tenemos. Porque la verdad que para tener una vida simple hoy, a nosotros como sociedad, se nos volvió muy complejos. Y complejo, ¿desde qué sentido lo quiero tomar? De que la propuesta de tener un confort para habitar cualquier espacio en el que nos encontremos, incluso venir a las sierras, ya se te oferta tal vez tener un gas natural, que haya un sistema de agua que esté en responsabilidad sobre una municipalidad. Eso es muy claro que es verdad, los municipios pueden promover eso, pero si ese sistema recae sobre solamente el municipio, o sea, yo me tomo un descompromiso sobre esto, la verdad que es muy endeble toda esa situación. Entonces hoy vuelve a ser complicado poder decir, ¿y vos de dónde sacás el agua? ¿Y cómo vas a tener tu gas natural en el caso de que esos vínculos se corten? Entonces ahí es donde veo que se nos distanció de esta realidad que hoy conscientemente, si uno lo puede ver, merece que nosotros tengamos un montón de elementos disponibles para poder sostener la vida que hoy tenemos. Entonces lo que me lleva a replantearme es, si yo quiero tener una nueva cultura y poder regenerarla, sí o sí hay una base en la cual yo me tengo que apoyar y tener desde ahí una conciencia de decir hacia dónde quiero ir. Entonces me nace ir a lo más simple, como diciendo, ¿cómo hacemos nosotros un encuentro cotidiano para poder valorar esto si nos las pasamos trabajando y esos eventos no los podemos encontrar en lo cotidiano? Una referencia a cómo quiero ir con esto, Juan, y ahí como es para darte también un tiempo a vos, a que vos me compartas en qué referencia lo puedes estar vivenciando, es que el encuentro, por ejemplo, con la comida alrededor de una mesa, es muy básico, ¿no? Pero el poder hacer un buen pan, esos ejercicios, en una generación anterior a la nuestra, tal vez estaba en lo cotidiano. Y hoy estamos totalmente separados de eso. Y desde ahí donde yo hablo que hay una raíz de una desculturización. Nos alejaron de esos espacios cotidianos de encuentro, que hoy tal vez una sociedad tiene un desamparo tal que en todos sus ámbitos no saben qué hacer, ni los ancianos, ni los adultos, ni los jóvenes, y con los niños tal vez nosotros no sabemos hacia dónde llevarlos. Entonces esa situación de base, para mí, en el habitar en las sierras, tenemos que darle nuevo espacio y también reflexionar, por esto la audiencia que se está planteando, es reflexionar hacia dónde otra vez quieren llevarnos, que es una desvinculación total con una vida que nosotros merecemos y que anhelamos también vivir. Eso es parte como lo del tema que hoy tengo ganas de traer a reflexionar y tener realmente una visión más clara y desde la permacultura cómo hacer. Y bueno, evaluar en qué ámbito los niños van a poder desarrollarse, en qué ámbito los jóvenes también van a poder inspirarse para entrar en una adultez con herramientas para poder transitar una vida serrana. Valorar toda la naturaleza es prioridad en donde vivimos. Aprender a hacerse una casa, para mí también es prioridad en la vida. Y saber valorar, porque hoy me acordaba el ejemplo de lo que son el cuento de los tres chanchitos, de que nos han hecho valorar de que la construcción con materiales naturales es endeble y no sirve, y que lo único que nos puede sustentar una vivienda es el material de construcción convencional que hoy tenemos. Entonces son muchos ejercicios que vienen dándose para desvincularnos de un elemento que es nuestro entorno, porque nosotros, si nosotros miramos el entorno, vamos a reconocer que está dado todo para que nosotros podamos habitar cualquier espacio. Sí, es muy interesante lo que comentás, Eva, y el ejemplo de amasar el pan, de preparar el dulce para el invierno, me parece que son un montón de cuestiones simples que son interesantes recuperar, reflexionar alrededor de ellas, que son aquellas que son las raíces que nos sostienen y que nos muestran de que la vida simple es más fácil y es más llevadera. Claro, y la gran dificultad que yo veo en un punto como con pena es que hoy tal vez no se sabe hacer un buen pan, pero un buen pan, dedicarle tiempo, que eso es lo que te lleva, y también es el vínculo que hoy tan necesario con conexión con la tierra. Porque la tierra te devuelve ese ejercicio artesanal con el clima, en ciclo, a revisar, y las sensaciones que también entran en el cuerpo, que te vuelve a esa instancia de simpleza. Pero es lo que digo, ser simple tiende a ser complejo, porque hoy tenemos un confort que nos alejó totalmente de eso. Ahora, parece complejo, pero tal vez es porque no nos valoramos también la capacidad que tenemos, la amplia capacidad que tenemos de generar y realizar cosas. Por eso doy el ejemplo este del cuento de los tres chanchitos, que hasta nos han mostrado que entre tres personas no se puede hacer nada. Son cosas muy simbólicas, pero vos con tres personas puedes hacer una vivienda tranquilamente, y con un confort increíble, de una manera natural. Y todas estas cosas que se nos han retirado por una velocidad, yo creo que el trabajo demanda eso, un ajetreo tal que no tenés descanso y no tenés espacio de reflexión. Entonces, hasta también nos quitaron los espacios de diálogos internos en las familias, que también te permiten transmitir saberes. Las reuniones alrededor del fuego, pienso. Claro, eso es muy importante, el diálogo que se da, porque el fuego también abre esa puerta. Está bueno que lo digas, porque el fuego, aunque nosotros no lo tengamos presente, nuclea, genera una confianza, y estamos viendo nosotros transformarse algo, porque sabemos que le ponemos ahí material y que ese fuego está generando algo que es una transformación. Entonces uno, frente al fuego, está predispuesto a querer transformarse. Entonces sale el diálogo, salen las ganas de compartirse, de abrirse, de quemar cosas en el fuego, situaciones que uno cocinar tiene. Al fuego, claro. La vida, por ejemplo, yo planteo, cuando a mí me piden a veces asesoramientos para algunas viviendas, yo propongo, y una cocina afuera, y bueno, digo, si estás dedicado, y eso es lo que necesita, ¿no? La vida simple necesita que vos te involucres, que vos estés en los pasos de lo que incluso es una vivienda llamarse así bioclimática, porque te dispone de que vos tenés que elaborar el alimento, tenés que ser consciente, bueno, la leña, el espacio, el tiempo, los alimentos, recolectarlos, si lo tenés cercano a tu casa, cosechar, el día anterior tal vez dejarlos que se maceren, lo que vos pretendas hacer para esa cocción. Pero también el entorno te dice, no puedes cocinar dentro de tu casa, tienes que hacer humo. Y una cocina externa, se te empieza a vincular con la mañana, con los aromas, con el ruido de los pájaros. Por eso digo, lo simple se nos alejó de decir, pucha, che, la verdad que tenemos mucha más afinidad a esto. Y la verdad que mi invitación es poder reflexionarlo para aventurarse y decir, che, yo tengo que empoderarme y decidir, este es el estilo de vida que quiero retomar. Me encanta, Seba. Entonces, bueno, es a modo reflexivo esta época, por eso también lo quiero plantear a lo de cultura regenerativa en este mes. ¿Por qué? Porque el otoño a nosotros nos permite hacer esta un símbolo de cosechar todo lo que fue la energía de verano y con esto empezar a alimentarnos y empezar a interpretar con qué voy a nutrirme y desde dónde yo quiero empezar otro ciclo. Entonces yo tengo que ir a hacer, che, yo tengo que regenerar esto. Tengo que ser reflexivo en esta época. El frío te invita a quietarte de alguna manera, a refugiarte frente al fuego, a esto, interpretar, desglosar, encontrar elementos para que empiecen a movilizarse en la época que nosotros ya tenemos ganas de andar afuera otra vez. Así que bueno, van a ser un proceso más reflexivo. Obvio que vamos a ir comentando que vamos a ir haciendo actividades, pero bueno, son estos detalles para que después veamos en lo concreto, cuando salgamos primavera y verano, cómo esto sigue este hilo desde esta época. Y las plantas lo muestran. Ahora se van a refugiar y desde ahora empiezan un proceso otra vez hasta finalizar en el próximo otoño. Interesantísimo, Seba. Pienso que por ahí es necesario quebrar con el día a día en el que venimos como rodando, como una bola que no puede parar, para poder mirar un poquito más los ciclos naturales y hacer de ese día a día algo más auténtico. Sí, y una llave, Juan, eso es muy valioso que lo menciones, de cómo hacer ese corte. Claro. Y en verdad el elemento está cotidianamente, que es la comida. Nosotros al observar la comida o qué ingresamos y con qué nos queremos nutrir, yo enseguida vos se te abre el aspecto social en el que estás viviendo. O querés que al alimento lo cultiven en Cruz del Eje, recorra toda la 38 hasta Córdoba, del mercado de Córdoba vaya algún verdulero desde acá, haga su inversión, compre esa mercadería y la traiga a la verdulería otra vez de tu barrio. ¿Entendemos el viaje que está haciendo eso solamente porque es alguna mercancía? Entonces, si vos te querés alimentar de eso, y realmente hay una desvinculación muy grande sobre vos cómo querés vivir. Ahora, cuando ya te entra la chispa de decir yo cómo quiero vivir y me empiezo a cuidar, el vínculo es con el alimento, es con la tierra, es enseguida que se te va la energía hacia eso. Entonces, de ahí es donde yo llamo a que la cultura, y regenerarla, habla de esa base de vínculo con la tierra. O después vamos a llamar a agricultura regenerativa, qué aspectos de esa tarea también tenemos que regenerarlo. Entonces hoy la invitación va a volver a hacer esto, volver a la tierra, conocer ese ciclo y nos vamos a descubrir y vamos a saber quiénes somos y la verdad que la vida se simplifica de una manera exponencial. Así que siempre es esto, invitar a la tierra a conectarnos ahí con esta realidad que estamos viviendo también en la Punilla, con esta ala de la tierra, con los grupos. Bueno, y hoy junto voy a ir a ver otro amigo acá en la cumbre que está acá también con un proyecto de nueces, regenerando su espacio, el Jahueles, y también haciendo una transición. Ahí había tóxicos en un momento, él dijo, no, va más esto acá, y a regenerar la tierra, a darle otro aire, otra vida. Seba, te mandamos un gran abrazo, como siempre un placer, un gustazo. Bueno, gracias siempre por dar el espacio. Volvemos a esto de lo simple. Un saludo a mi mamá, un saludo a mi papá, que seguramente me están escuchando. Y bueno, volver a este vínculo íntimo y valorarlo y agradecerlo, porque sabemos que los tenemos y muchas veces ni siquiera le mandamos un saludo. Así es. Un gran abrazo. Grande. Nos estamos encontrando. Dale, siempre. Siempre ahí, Seba. Dale. Chau, chau. Chau, chau. Tuvimos el placerazo de compartir una vez más con Seba Domínguez reflexiones sobre la cultura regenerativa y en la búsqueda de encontrar de una buena vez, tal vez, una vida un poco más simple. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Panorama. Muy bien, ya estamos para conectar con la audiencia pública ambiental que ha comenzado hace algunos minutos. Nos vamos a la audiencia pública. Arranca el Yeti Godoy. Gustavo Godoy desde Cosquín. Comienza la transmisión en directo. Vamos a estar subcortando por momentos para meter las tandas publicitarias. Comienza la audiencia pública ambiental. Armada, cuarto día. Que tira tiros, que pone bombas. Y es una organización semi-guerrillera o guerrillera. Nos está acusando